take a trip with me to future world. And if you wanna lose all your life and you don't know what this is, come and look how it could be in future. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock and roll y de metal. Aquí estamos en lo que viene a ser nuestro programa número 945. Vigésima cuarta temporada desde la Universidad de Alcalá de Henares en este 6 de junio del año 2020. Arrancamos y comenzamos con un disco que nos entregaban el pasado 26 de mayo en las fiestas de San Fernando de Henares. En la caseta de nuestro buen tronco, David Simpson, allí llegaba el gran amigo Víctor. Víctor Trance para nosotros, que nos llega con este proyecto que se llama Canorea. Y que viene con este nombre que nos seduce con el título del disco de Propósito de Enmienda. Arrancan estas 10 canciones con Rozando la locura. Yo no la rozo, yo la tengo ya encima. Porque no sabía ni en el día que vivía, pero eso sí, 6 del 6, nos faltan 96, no, hoy es 2022, en este año estupendo. Vamos a felicitar a la tía Carmen luego como se merece, que es su cumpleaños, como dice mi madre, porque no, se me olvida mi madre, a mí no se me olvida. Tú tenías que haber sido hijo de tu tía Carmen, pues no, soy hijo de la señora Dolores, ¿vale? Y bien a gusto te quedaste, evidentemente. Arrancamos, comenzamos con Víctor, que venía a saludarnos, a darnos un abrazo con este buen tronco que lo tendremos ahí en la tertulia tabernera, pero ya será para la séptima temporada. Esta ya la vamos a dejar aquí, en lo que es la Universidad de Alcalá de Henares, y ahí estamos, rozando la locura, no, en el caos de la locura, en el epicentro de la locura, total. Otra vez a empezar a fugarte a otro planeta. fantasmas que vienen a verte a tu habitación. Ya van tres capas de pintura que disimulan la tortura de empalmarlo todo por el rock and roll. Rock and roll desde Horcajo de Santiago, de nuestro buen amigo Víctor Estrance. Ahí sigue con la música metida en la cabeza. Vino a vernos, que nos hizo muchísima ilusión y muchísima alegría, al igual que otros grandes amigos del barrio de San Fernando de Henares. La verdad es que el pasado 26 de mayo dejamos claro que tenemos más de 20 amigos y que los podemos contar, tocar y palpar. Por allí se dejó caer también el buen amigo de Juan Carlos Camacho, con su Manuela adorable, al igual que mi amiga Elena Luquero, Vicente. Tengo unos cuantos y no se me olvida, y ellos no se olvidan jamás de mí. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer con alguien que también me considera brother, me considera amigo, Javier Mira, el que ha transcrito, el que ha traspasado las cintas del año 2000 de la entrevista de Elena Galloso, a la cual le mandamos un beso al cielo desde aquí, a la señora Dolores, que me da recuerdos, tendrá morro, a ver quién se acuerda de ella, si no es su hijo, el Pirriacas. Javier Mira, grande donde los haya. Nacho Ortiz, que no pude estar en la tertulia tabernera debido a que estaba trabajando. Tres camiones tuvimos que bajar a las fiestas. Eso no se pone en el Facebook, eso no se saca, eso no queda bien. Aquí nos dibujan con El peso del mundo, un cuadro que pintó Javier Mira y que da título a este disco, que habla de la pintura, de una de las artes que él tiene, junto a Nacho Ortiz, otro grande conocido que hemos coincidido con él en el barrio del aeropuerto, porque al final así es nuestra vida. Escuchamos este Amarillo, Rojo y Azul, sonando para todos vosotros mientras la tía no se puede callar. No se puede callar, tiene que dar la nota. Y luego es David, que luego es David. Ahí suena. Instrumental precioso, maravilloso. Así es como ellos interpretan las musicalidades a través de la pintura de los lienzos. We'll be right back. Fantástico. En plan instrumental tenemos este maravilloso disco que lo puedes conseguir a través de la web de Javier Mira en sus redes sociales y desde aquí os lo recomendamos. Proseguimos, continuamos con más actualidad. Lo hacemos con los dos ex guitarristas de Mago de Oz, grandes donde los haya, junto al niño. La banda se llama Runa Llena. Este primer disco se llama Aon y suena fantásticamente con lo que es este corte llamado Primera Llamada a través de Maldito Records, el tridente para todos vosotros aquí en larrua.es. Yeah! sueño y la razón, y al compás de una canción, cuando el druida está en pie, tiempo, espejo y fe. Tenue luz, santa compañía, es la voz de la montaña, su aliento, el viento, soy la Ahí están sonando Grandes Donde Los Haya, Runa Llena. Estuvieron en la Tertulia Tabernera, programa el cual te recomendamos dos de los componentes de dicha formación para hablarnos de toda su actividad. Proseguimos, lo hacemos con esta banda del pasado. Ellos son Leño, nada más y nada menos. La noche de que te hablé, prepárate, nena, que todo llega. A disfrutar, ahí suenan. We'll be right back. Eso es Leño, ese gran Rosendo. Ay, fue inteligente, se jubiló antes de la pandemia. Ha grabado en estos días una canción para tributar al Boni de los Barricada. Y me acuerdo de Barricada y esa camiseta que le dejé el otro día al tronco, al colega, ahí, ¿cómo se llama? A ver, empieza Iñaki. Iñaki le deja una camiseta de los Barricada para irnos a tomar una cerveza en las inmediaciones del Wanda Metropolitano. El día que tocaban los Rolling Stones. ¡Qué bien lo pasamos! Recuperamos una canción de Cascarrabias por su tributo a las víctimas del 11M, que nunca, nunca nos olvidamos de los que no están con nosotros. Dame tiempo que me encanta soñar y vivir mis sueños. Dame aliento que intentaba llegar cuando se acabó el juego. Dame un beso que no soy de llorar y hoy Madrid se me anula dentro. Ponme un peso que me lastre al andar, que hoy el odio me lleva ciego. Ahí están sonando Cascarrabias con grandes amigos, sonando en esta canción que está grabada a fuego en nuestro corazón. Proseguimos, lo hacemos con uno de los que se encuentran ahí, José Luis Jiménez, el Elaina, junto a Kake, junto a los hermanos de Vallecas. Ellos son Los Topo y escuchamos este Duros y Dulces Años, que es el vinilo, y Maldito Dinero, por lo que la gente discute, se pelea. Fíjate yo, el día que cobre algo por pinchar así bien, me voy a lucrar. Bueno, ahora se me paran aquí los dos CDs, estos. Dale ahí. Ahí está la banda José Luis Jiménez, L. Laina, junto a Luis Cruz, que también acaba de editar disco en solitario. Dinero, dinero. Pues así es, el maldito dinero que a muchos les marca, a otros nos la resbala, literalmente. No todo en la vida está comprado. Hay gente que tenemos palabra y que jugamos con la locura. Así fue el primer single de los Iron Maiden cuando editaron en el año 1988 el Seven Son of a Seven Son, y con él nos enamorábamos de la bella, de la bestia, de el Eddie, de estos chicos de Inglaterra, y escuchábamos este Can I Play With Madness. Todavía tengo de la tía Carmen, que me regaló un vinilo de reloj, que lo tengo, lo conservo, lo conservaré y lo guardaré de por vida, al igual que ese trístico que me hice de los Striper ahí con por Span. En el instituto, no, en el colegio. Benditos años del colegio que recordamos todo, todo, todo y que lo tenemos bien guardadito. Can I Play With Madness, la banda de Steve Harris y de Brooke Dickinson, la voz de los Maiden. Espectaculares los británicos Iron Maiden, que vuelven a girar. Si no recuerdo mal, estarán en Barcelona. Gran viaje ese que hacíamos con los hermanos Rabadán. Empujábamos hasta el rover el coche porque se nos quedaba parado. Teloneros Megadeth. Fuimos a ver a los Iron Maiden un viernes a Barcelona. Volvimos de nuevo, o no, un viernes, un sábado, no sé. Y volvimos el domingo a verlos en la cubierta de Leganés, donde estarás tocando Beastie for Neil, Alice Cooper, con el cual finalizaremos. Los que están girando también este año son los Kiss, que están destinados a ser inmortales, que esto no quieren desaparecer nunca. El judío Jane Simmons se lo tiene bien claro, que el business es el business y que no se deja escapar ninguna. Y esta canción me encanta. Thank you. I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made. Ahí suenan geniales la banda de Paul Stanley, de Gene Simmons, los de la cara pintada, impresionantes, que estarán por aquí en más de un festival que otro para que puedas disfrutar de su música en directo. En Madrid, que viene nuestro amigo Jorge Arias, el que hacía los muñequitos, esos donde nos metíamos ahí en el Festival de Leyendas del Rock y donde nos daba la oportunidad de hacer grandes concursos a nuestra forma, nuestro modo de entender, y donde lo hemos pasado estupendamente. Vamos a proseguir, lo vamos a hacer ahora con una banda mítica, grande, donde las haya. Ellos son nada más y nada menos que Barón Rojo. Escuchamos este Cuerdas de Acero, que proviene de lo que era un recopilatorio que lo hacía el sello Zafiro. Luego, por otro lado, hicieron otro recopilatorio. Aquí ya sabéis que siempre ha habido dos vertientes. Los hermanos de Castro y luego, por otro lado, Serpa junto a Hermes. Hermes, buenísima persona. Puede que sea el mejor de los cuatro. Un tío afable, majo. Y luego ya, pues eso, las peleas que han tenido entre ellos. Como músicos y como discos que han grabado en el pasado, estupendos. Como luego, como lo que nos han ofrecido hasta esa película en la cual puedo decir que sale uno de los componentes de la banda con la camiseta de mi programa. Algo muy bonito y algo que me encanta, pero No es bonito sacar los trapos sucios y tirárselas como se las tiran. La verdad es que es lamentable. Pero bueno, cada uno es como es y así se demuestra. Ahí suenan Cuerdas de Acero, refiriéndose a las guitarras. We'll be right back. Ahí está sonando Barón Rojo Grandes, la formación mítica y entrañable, con los hermanos de Castro en las guitarras, tanto Armando como Carlos. Siempre en la rivalidad con los Obús, unos, pues eso, más parecidos a los británicos Iron Maiden por sus letras, por su temática, por su presencia. Y luego unos Obús más similares a los Kiss, pues por lo mismo, porque eran más macarras. Y entre medio de todos ellos, José Carlos Molina, que en el año 1995 yo andaba pues con una chavala saliendo que no le gustaba mucho y que me quería pues atrapar con los conciertos. Recuerdo que dejé a dicha muchacha ahí en la casa de la abuela, en Arganda del Rey, vaya pueblecito también, fantástico, y que marché a San Blas, a lo que era la sala argentina. Ya era el Canciller 2. Y allí José Carlos Molina estaba presentando este disco, 20 años y un día, del cual extraemos este Manicomio, que es donde acabaremos y donde vivimos los locos. Ahí, ahí el manicomio, que el manicomio lo volvemos a poner desde arriba, ¿vale? Ahí, que se nos ha ido el dedito. Está saliendo todo muy bien. We'll be right back. El loco de la travesera desde Sacedón, de la provincia de Guadalajara. El figura que estará el próximo sábado 11 de junio en La Riviera, presentando lo que es su nuevo LP compacto, que teníamos la oportunidad de disfrutar en la Gran Vía madrileña, en el Teatro Epe, el pasado año, ese verano incierto, ese verano de locura, un verano en el que nos reencontrábamos con nuestras vivencias y con nuestras humanidades, que nos lo hemos pasado genial, que no vamos a acabar locos, vamos a cambiar de ritmo y vamos a tranquilizarnos totalmente, porque los locos, que se hagan lo que quieran. Nos vamos y lo hacemos con Alice Cooper, pero antes deciros que no podré ir a ver al Molina. Sí, le vi al Molina cuando iba a la misa de un amigo que fallecía desgraciadamente por una de las peores enfermedades que existen a día de hoy y que siguen machacando a la gente. Que por ello nos alegramos mucho de tener a nuestra tía Carmen entre nosotros y poder celebrar su cumpleaños. Ya serán 60 y tantos o algo así, ¿no? ¿Cuántos van? 70 y tantos, ¿eh? Pues nada, para la tía Carmen, grande rockera donde las haya, guapa, y que espero verte en el Remember of Roth que haremos en el castillo. Y si no lo hacemos en el castillo, pues lo haremos en donde nos dé la gana, ahí mismo, en el Revi. Celebraremos, ya no me va a salir la palabra, ¿vale? Se me traba la lengua, y eso que hoy no he probado ni una gota de alcohol. Que nos vamos, que eso, que yo estaré... Si me lo cuentan esto hace años, no me lo creo. Estaré pinchando en la Plaza de Toros de la Muralla, construida en el año 1965, en memoria a nuestro buen amigo Jorge Arias. Serán diferentes actividades, pues bueno, de tipo físico, como él era un gran deportista, un gran amante de las tradiciones de Brihuega, donde nosotros nos ubicamos, y me mandan un vídeo y yo veo Digimóvil, y allí va este móvil, porque me motiva, porque me supone, porque me suscita, porque quiero estar acordándome de mi gran amigo, pudiendo, y claro, de todos los que no están, por desgracia, con nosotros, pero que siempre lo hacen en nuestros corazones. Por ello, que suene este Thrash de Alice Cooper, producido por Vincent Fornil, el cual estará el próximo día 2 de julio en la cubierta del Leganés, y escuchamos este Hell is Living Without You. Nos vamos, nos despedimos con una bonita balada, la semana que viene más y mejor, que ya no nos queda nada para acabar la temporada, para cambiar de aires, para cambiar de vida, para seguir en la brecha. 24ª temporada aquí en Odyssey, que le hemos pegado un repaso a toda nuestra trayectoria, a toda nuestra historia, por el tío Luis. ¡Grande! Nos vemos en los bares, en los conciertos, en la vida, en el trabajo. Mañana a las 5 de la mañana en pie. Masqueraders, you're hidden in the colors of a million other lost charaders. In life we parade, I'm the loneliest spectator, 'cause you're gone without a trace in a sea of faceless imitators. I can't take been stabbed.